en la información, con una actualización a cada rato, ¿no?, de lo que es la realidad de las últimas horas en la capital de la provincia de La Pampa y alrededores. Mientras tanto, también transcurren otras necesidades y en este momento estamos dispuestos a recibir a Nicolás Bompadre con su columna habitual de todas las semanas, Contratapa. Buenos días, negro, ¿cómo estás? Bien, Berto. Un poco seco ahora, por suerte, así que mejor. Bueno, es un buen momento para abrir las alas, ¿no es cierto? Aprovechar estos rayos del sol. Claramente, si el agua y las goteras te dan un descanso, es una buena jornada para leerse un librito, ¿no? Ya que no se pueden hacer muchas otras cosas. Hay un momento de descanso seguro en todas las horas en las que uno le toca andar y bueno, puede uno aprovechar tranquilamente, ¿no? Pasar un paseo por ahí en algún parque, echarse un rato, no sé si al sol, pero bueno, con un libro siempre uno va a estar siempre bien acompañado. Así es, te traigo un libro muy raro, una joyita que apareció, por lo menos en español, hace unos pocos meses. Se llama El Peregrino, de un tal J.A. Baker, un libro del 67 que había quedado un poco olvidado y hace poco años lo volvieron a descubrir en su idioma original, en Inglaterra, en Estados Unidos, y por suerte hace un par de meses lo tradujo una editorial que yo no conocía, muy chiquita, Sigilo, que tiene apenas un puñado de libros, y es para celebrar este laburo que hacen estas pequeñas editoriales buscando y editando con muy buenas traducciones y en formatos muy cuidados obras que a las grandes empresas editoriales se les escapa porque seguramente no les interesa. El personaje, el autor Baker, pasó el libro en su momento cuando lo publicó, fue bien celebrado como el libro que era, como una obra maestra, pero clasificado como literatura sobre la naturaleza. Y eso tal vez en algún punto con el tiempo le jugó en contra porque lo limitó mucho, ¿no? Uno mismo así se... literatura de la naturaleza, mucha descripción y ya seguramente le escapa. Por suerte no es el caso. Pero de hecho se sabía muy poco del autor, no se sabía cuándo había muerto, no se sabía cuáles eran los nombres que se escondían detrás del J.A., que es de John Alec, como para que uno se dé cuenta la poca información que se tenía sobre este autor. Lo de hecho, publicó que solamente dos libros en el 67 y en el 69, y además nunca se relacionó con escritores, con las personalidades, la cultura de su época. Siempre se mantuvo en la región de Essex, donde nació, y no era un hombre de letras, por decirlo así. También eso seguramente no le ayudó para difundir más su obra, ¿no? ¿Qué sabes de aves, Bertolini? No, realmente no, no. No lo tengo. Bueno, yo tampoco. Uno cuando lee un buen libro sobre un tema o personajes o épocas que le gusta, es un golazo, ¿no? Claro. Ahora, cuando lee un buen libro sobre un tema que no le interesa en principio para nada, como puede ser el avistaje de un ave, y ese libro te vuela la cabeza, es porque, bueno, ahí hay algo... Hay algo bueno. Claro, es un golazo porque uno entra con ciertas dudas y te sorprende, te deslumbra. Baker, el autor, se dedicó durante una década a mirar aves, a observar aves en su región, un valle cerca del mar también. Y bueno, empezó a mirar aves, que es una actividad bastante británica, ¿no? Propia de eso es el bird watching. Si bien era richicato, se dedicó durante 10 años a eso gracias a unos binoculares y a su bicicleta y a sus caminatas. Y miraba aves de todo tipo hasta que un día descubre el halcón peregrino, que es el ave más rápida del mundo, y queda deslumbrado. Queda fascinado con la velocidad, los giros, los vuelos, y bueno, y además es un depredador demasiado preciso, implacable con el resto de las aves, ¿no? Y queda fascinado y se dedica durante 10 años a perseguirlo en temporadas de que van de la primavera al comienzo del otoño, y a llevar un registro diario de todo lo que implica la vida de este halcón peregrino. Tamaño, velocidad, color, hábitos, animales que caza, que, bueno, uno cuando entra en el libro se entera de todo, todo lo que implica un halcón peregrino. Aparte de lo que implica el avistamiento de aves, ¿no? Sí, también está... Una introducción, digamos, a ese mundo. Claro, porque el libro tiene tres partes, ¿sí? Las dos primeras muy cortitas, la primera se llama Comienzos, y él ahí relata un poco cómo empieza a observar, describe... Siempre las descripciones son breves, precisas, no se vuelve nunca pesado ni latoso. Describe la región, las primeras aves y el descubrimiento del halcón peregrino. Y cómo hay que hacer para de a poco acercarse, porque es un bicho de hábitos, entonces hay que repetir todos los días los mismos tiempos, los mismos caminos, la misma ropa, las mismas actividades, para que el halcón te vaya aceptando como parte de la naturaleza y no como una amenaza. La segunda parte, Peregrinos, describe todo lo que tiene que ver con respecto al ave. Esto que decía, tamaño, color, peso, tipo de vuelo, de caza, si caza por abajo, por arriba, en picada, en remolino. Bueno, un montón de cuestiones que hacen a la vida y a los hábitos de esta ave. Estas son dos partes muy breves. Y el resto del libro, la tercera parte, La vida de caza, acá es donde toma el formato de un diario, ¿no? Con entradas, día, y empieza a describir, a ver lo que pasa, lo que ve. Y esto que decías vos, que por ahí es lo más importante del libro, porque una parte es la vida del halcón peregrino y todo lo que implique, lo que conlleva. Y la otra parte importante es la vida del observador, cómo se va transformando día a día. Hay un momento en el libro en el que uno parece que entrar en una monotonía, en una reiteración de las mismas observaciones, ¿no? Pero no es así, porque siempre hay algún pequeño cambio. Y este cambio tiene más que ver con el observador. Cómo empieza a identificarse con el ave que está persiguiendo. Por ejemplo, cómo empieza a odiar los ruidos de alguna granja. Cómo busca caminitos en el bosque o en el valle que estén alejados de hombres. Empieza a evitar el contacto con otras personas porque empieza a sentirse, a vivir como si fuera ese halcón, ¿sí? Y esta es la parte por ahí también sustancial del libro, cómo él se va transformando, porque en algún punto el observador de pájaros también empieza a copiar los hábitos, los tiempos, los miedos del ave que está observando, y en un momento se empieza a transformar en ese ave, porque de hecho el peregrino es el gran cazador de las aves, pero el observador también en algún punto al seguirlo, recordemos, son 10 años, al seguirlo todos los días casi, también lo está cazando de alguna manera. No para matarlo, pero sí para poder acercarse, para poder ser parte de ese mundo que le muestra el peregrino, ¿no? Un poco lo acecha, digamos. ¿Cómo? Un poco lo acecha. Sí, muy lentamente, con mucha paciencia, lo vas echando hasta que en algún momento el ave lo deja cada vez acercarse un poco más para que lo pueda observar a una distancia bastante cercana para lo que permiten estas aves muy, muy vivas y que le escapan al hombre, obviamente, ¿no? Es un libro sumamente recomendable, es como una joyita muy celebrado por la crítica de su país y después en los países que se ha ido publicando. Tiene unos pocos meses nomás, en una excelente traducción del escritor Marcelo Cohen. Y para aquellos que sospechan que pueden llegar a hacer un libro aburrido, de mucha descripción, no se confundan y entranle con ganas y déjense sorprender por un libro raro, porque es un escritor que publicó otra segunda obra que no está traducida y que nadie la ha rescatado todavía, tal vez no esté a la altura del peregrino. Y bueno, está bueno de descubrir autores nuevos y con obras tan distintas a lo que se escribe hoy en día y tan para disfrutar, ¿no? Temáticas novedosas y en todo caso sobre una actividad que fue creciendo con el paso de los años, Negro, ahora es mucho más habitual, incluso hay excursiones, paseos o lugares específicamente recomendados para los cazadores de esas imágenes en directo que uno se puede proveer con un par de binoculares como el autor. Sí, sí, acá mismo en La Pampa, cerca de Santa Rosa, yo recuerdo, no sé todavía si lo hacen, pero hasta hace unos años había algunos, salían a hacer avistajes en el Parque Luro con un guía que más o menos te iba, enseñando a cómo mirar, cuáles eran las especies, y está bueno eso. Es como decís vos, antes era parte tal vez de la naturaleza, uno no le prestaba atención, y ahora es una buena actividad para disfrutar. Mucho más de la mano de la tecnología de la que disponemos hoy. Pero bueno, este librito entonces tiene unos buenos años y aparte de la cuestión del avistaje, hablamos de una buena redacción y de un material muy recomendable para los que necesitamos las imágenes, esas que se nos dibujan en la mente cuando leemos. Así es. Bueno, eso ha sido El Peregrino de J.A. Baker. Bueno, este librito volará hacia las manos de algunos lectores después de que escucharon en Radiocracia tu recomendación. ¿Viene también con un temita abajo del ala? Sí, no estaría mal. Si bien es otro ave, escuchar alguna de las tantas versiones que hay de Black Bear. Que si bien no es un halcón peregrino, es un ave y es una canción que hay. Que está a la altura del libro. Muy bien, muy bien. Para los cazadores también de melodías, acá está el cierre entonces de la columna Contratapa de todas las semanas de Nicolás Bompadre. Gracias, Negro. Que hasta tengas luego. Buen día. Seguís en Radiocracia con lo recomendable. Singing in the dead of night. Take those sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly, where?